Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo. Los saludamos desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén. En distintos reportes hemos compartido las voces de los que se enfrentan al peligro latente de la megaminería en nuestra provincia. En el Cerro Chachil, naciente de ríos y arroyos que alimentan distintas localidades, se intenta instalar la multinacional minera Southern Copper. Esto generó asambleas en todas las localidades afectadas, tanto directa como indirectamente. Dialogamos con Débora Cruces, vecina autoconvocada de la localidad de Paso Aguerre. Paso Aguerre está ubicado a 20 kilómetros de la ruta camino a Zapala, en el cruce de la ruta 20, el arroyo Picunlufu, que es un arroyo que sale del Cerro Chachil, donde se pretende hacer este emprendimiento megaminero. Y bueno, ya nosotros hace un tiempo venimos realizando como una campaña, se puede decir, de concientización en la gente acá en el pueblo. Paso Aguerre es una localidad que vive de lo que produce, un lugar de chacras que se alimenta del arroyo Picunlufu, con sus nacientes en el Chachil. Es por eso que los vecinos están en movimiento y este sábado 6 de febrero se convocan a participar de un evento cultural. Vas a ver, hay muchas chacras, hay mucha gente que tiene chacras que justamente es de ellas, ¿no? Y el camino que decidió abrir la empresa bordea el arroyo Picunlufu alrededor de 10 kilómetros, la entrada, ¿no? El acceso a la misma. Nosotros este fin de semana, el 6 de febrero, estamos organizando un festival en defensa del arroyo Picunlufu. Este evento se comienza el sábado alrededor de las 4 de la tarde. Tenemos bandas de folclore, de rock, de reggae, de cumbia también. Que nada, como para que la gente se acerque también. Y ahí tenemos preparadas un par de intervenciones para mandar en el medio, como para ir cerrando lo que vendría a ser con respecto al informativo de este tema. Reportó para Farco, Marcos Iglesias Alonso, de FMH Comunitaria.